wow, wow, wow. Dicen que su tal sino flow es todo un seductor, que su límite es la timidez y que es un sinvergüenza. Chicas, esta noche, para todas vosotras, está aquí Sino Flow. Mucho tienes que tener para tenerme, más para enamorarme, de verdad puedes creerme. Puede quemarme el germen que duerme, quemarme cuando el amor me arde. Puede que por darme amor sea el fervor el que te alarme. Estás preciosa, no te pienses que te engaño. En tu cara puedo ver que algún cerdo te ha hecho daño. Sécate estas lágrimas, empieza nueva página. No te imaginas, esta química es mágica. Es broma, estás de muerte y quieres ser mi vida. No sé si te intimida ser tímida, divina. ¿Te gusta el rap? Tal vez tú y yo tengamos afinidad. Bien, deja la amistad para otro rato y escucha lo que te canto. Soy el tío más guapo, pero ¿crees que tengo encanto? Buscabas un diamante y solo supe ser tu amante. ¿Me pesarás? ¿Te lo pensarás cuando no haya gente delante? No sé si Bustamante o Miguel Bosé. Tal vez te seduzca más mi grunge pose. Yo solo brindo y me llamas lindo. Te llevo al limbo y es que queda de camino. Y me llamo Shino, pero llámame Ulises. Sé tú mi Penélope y pinté a mis días grises, mis de mises. Es la seducción. El amor ha dejado en mí heridas incurables. Por amor he cometido locuras inconfesables. Buscas un chico fashion, sé solo darte pasión. Vas a decir que no cuando coja el micrófono. Cuando me veas aquí arriba mientras tú fumes tu full, verás que puedo ser si quieres tu príncipe azul. No sé si mi bondad alcanza a Gandhi, si tu ebriadez resiste un Melody o un Brandy. Te lo dije y lo repito, soy tu Baron Dandy. Baron al que las musas sí le pillaron infraganti. Yo me libé con Melibea y con Erato. Entonces era un niñato y les canté Franco Battiato. Hoy seduzco con el rap más agridulce. Dulcerá, crecerá si este rap no te seduce. Vine con ganas de comerme el mundo, harto de groupies y fans, agarrando mis gallumbos. Quiero paz, quiero ser capaz de escapar a las fans. Quiero destapar este huracán de corazones carapan. Si me acaparan las fans con afán, acabarán con mi set de Don Juan. Latin lovers number one se quedan atrás ante este galán. Si te traje el más fino Astrakhan, enamorado de Salomé cual Chayanne. A modo de pipa me viste y te sentiste un cachalote. Te vestiste con escote y a mí me van las grunges. Un gesto siniestro basta y me sobran tus mejunjes. La seducción. Not around you, no flow. Bueno, pero ¿qué tenemos aquí? Es una cita con el amor. ¿Qué os está pareciendo este show con Sino Flow? ¿Hay por aquí alguna grunge? ¡Qué cachondo es Sino Flow! ¿Cómo te lo pone ahí? Tan solo necesito estar escuchando jazz, sentado en un sofá, pensando en las estrellas, dedicándote esta estrofa. Por favor, ¿no te gustan los MCs? Y sí, es que sí, quiero de tus besos, de anís. Ahí fuera tienes a un pijo con su Mercedes. Estoy a tu merced, si quieres me la concedes. Tienes mi CD, te gustan mis letras profundas. A exnovias segundas que recuerden cuando rían, cuando lloren. Recuerda estas canciones que hice en tiempos mejores. Recuerda mis dibujos, de mí que te sedujo. Un corazón humilde, un artistazo de lujo. Yo seré tu mártir por partir un corazón que no se puede compartir. Por sobrevivir la vida que es un sin vivir de amor sin chimi. Sí, es todo un seductor sin Sino Flow. Sin simil, pero qué seductor con estos pantalones, por favor. Mamá, pero te has visto los pelos. No. Esa perilla. ¿Pero dónde vas? Anda, anda, anda. Ves, oye, oye, oye. Anda, pero que yo ligo, en serio. Va, que se me está quemando el cuello. Corre. No, no, no. ¿Queda nocilla? Leche con chocos. Ah, eso estaba preparado lo de chocos. Es sino que voy ciega porque voy fumada. Bueno, pues que se me ha olvidado lo que te quería decir, pero no se me olvida lo que te quiero hacer. Que llames a la más fumada de las fumadas, de la reina de las fumadas, y un besazo, un besazo.